feministas trabajando Santa Rosa con la presencia nuevamente en el Parque Oliver. Para hablar de esto, estamos hoy en contacto con Adri Acuña. Adriana, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, y bueno, queríamos poner al tanto a la audiencia de esta nueva edición de la Feria Feministas Trabajando, que si no me equivoco es la 15ª, ¿es así, Adriana? Sí, es la 15ª. Ya este sábado arrancamos de nuevo todo el día, porque con el verano el calor nos hizo aflojar un poco, pero ahora vamos a arrancar de las 10 de la mañana hasta las 20. 10 horitas de corrido, muy bueno. Además, me parece que va a estar muy buena la jornada, a pesar de que va a haber un poco de sol, va a estar fresco, va a estar tolerable, me parece, Adriana. Así que vuelve a la carga, a la feria, se podría decir, después de que por ahí hubo algún hueco en el almanaque, pero en esta oportunidad, además, también vuelve con una variedad en las actividades que están proponiendo, ¿no? Sí, vamos a tener 4 talleres. Uno a las 11 de la mañana a cargo de Lorena Espíndola, un taller de escritura creativa para desarrollar los sentimientos, los pensamientos. A las 17 tenemos un taller de RCP, primeros auxilios para personas humanas, a cargo de Susana Pedernera. A las 14 antes teníamos un taller de arte correo, a cargo de Fernanda Antoniana, que es pregunté más o menos de qué se trataba, es con una palabra al azar lo intervienen y hacen como si fueran postales, la temática va a ser obviamente feminista, y la mandan a direcciones que ellos tienen que puedan a todo el mundo, y a su vez esa gente que recibe se los mandan a ellos también. Muy bien, eso desde las 2 de la tarde, el arte... Es eso a las 2 de la tarde. Arte Correo Cháchara, estoy viendo mientras hablamos, Adriana, estoy viendo la publicación y la estoy compartiendo, mira. Dice, elegí una palabra al azar, intervenila con tu arte, muy bien. Y a continuación... Teníamos el de RCP de Susana Pedernera, primeros auxilios para personas, para seres humanos, porque a las 19 tenemos... Casi lo mismo, pero para perritos, para gatitos. Y a cargo de Sofía Martín, de la veterinaria Sofía Martín. Muy bien. Ella nos va a dar primeros auxilios en animales, que sí, nos pareció interesante, porque a veces por ahí se te ahoga o se te lo envenenan o lo que sea, y uno por ahí no sabe qué hacer. Tal cual, tal cual. O sea, así que hay... Vamos a cerrar con ese taller, el de Sofía. Bien, bien. Así que hay actividades para elegir y a lo largo de todo el día, este sábado 14, en el lugar tradicional, en el Parque Oliver. Parque Oliver, manualistas, artesanos, amigachas. Se pone muy lindo porque, bueno, parece que no podemos tomar mate compartiéndolo, pero no importa, podemos hablar, podemos estar juntas. Ay, bueno, aprender una de otra. La verdad que se hace un día muy lindo y se pasa rapidísimo, a pesar de lo largo que es, se pasa rapidísimo. Bueno, ojalá que sí, que se pueda tomar mate, que se pueda compartir, aunque guardemos ciertos protocolos con esto del coronavirus. Adriana, está muy bueno y está muy festejable que sigan las actividades, sobre todo porque para muchas... entendemos que es la posibilidad de seguir teniendo una autogestión de su economía y ofrecer los servicios de distintos trabajos que realizan. Ahí siempre está la autogestión. El empoderamiento de la economía en red, ¿no? Son fundamentales para todos y todas y para lo que ofrecen cada una de ustedes. Sí, nosotros dudamos en hacerlo ayer después del comunicado del gobernador, y preguntamos a todas qué querían hacer, y la mayoría es lo mismo, es por esa cuestión, tienen sus productos, los quieren vender, así que bueno, lo hacemos, también pidiendo que cada cual sea consciente, si sos estás entre el grupo de riesgo, no vayas, y bueno, cuidarnos, nos queda otra, lavarnos las manos, usar alcohol en gel, y tratar de hacer todo lo que nos dicen que tenemos que hacer para cuidarnos. Muy bien, es un espacio abierto, así que suponemos que no corremos mucho riesgo. Es tal cual, tal cual. Por ahí hay alguien, si hay alguna persona que no se siente saludable, se queda en casa, como venimos siguiendo los consejos cada uno y cada una en la medida en la que lo podemos cumplir. Está muy bueno y seguramente va a ser una excelente jornada para esta 15ª edición de Feministas Trabajando. Adriana, te agradecemos este ratito. Si querés agregar algo más o mandar un saludo, agregar algo que se nos haya escapado, está nada, que las que quieran acercarse, aunque no sean parte, pueden empezar a sumarse el mismo sábado, van con sus cositas y se acercan, nada más. No hay ningún requisito. Muy bien. Simplemente solamente que sepan que es una grupa feminista. Tienen la obligación de serlo, pero sí de saberlo. Está bien, está bien. Hay una cuestión de respeto ahí, pero la feria... Exactamente, por esa cuestión, que se sepa dónde van nada más, pero después puede venir la que quieran. Muy bien, así sea. Gracias nuevamente, Adriana. Gracias, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen resto de la jornada. Hasta luego. Gracias. Bueno, mañana entonces desde las 10 de la mañana.